Tempeste es una versión de La Tempestad de William Shakespeare que está basado en la construcción dramática de la fragmentación sensitiva del texto. Se utilizó las sensaciones que entregaba el texto para dividirlo y en cada división explorarlo de una manera visual, de una manera de danza, de una manera de manipulación de objetos, de una manera de cuerpos imposibles y de mucha búsqueda y como de estudio de cada uno de los elementos y de los momentos para que se logre determinados ambientes. Sobre todo se busca esa transmisión sensitiva de ese momento que te da el texto. Más o menos por ahí viene esa búsqueda que venimos haciendo con Azul de hace varios años ya. En el preproceso, o sea, antes de empezar los ensayos, que es búsqueda de materiales, cohesión en el tema de trabajo, cómo se va a trabajar y todo, yo trabajé muy, muy, muy cerrado con Azul Borestein en este tema. Tardó un año más o menos, de por lo menos una vez por semana juntarnos y trabajar en eso, y después otro año más, ya más intenso, de 4 veces por semana, muchas horas por cada vez que nos veíamos, ya con elenco, ya con músicos, con productores, se fue sumando gente que se fue interesando. Fue gente que se tuvo que apartar, porque esto es un trabajo que se hace en cooperativa y hay a veces que los propios integrantes se tienen que ir por razones obvias, porque esto no da así como un salario. Pero bueno, siempre tuvimos la suerte de incorporar buena gente, bailarines, acróbatas, actores, diferentes ramas que todos llevan al mismo lugar, que es esta expresión en base a los objetos y a esa cosa sensitiva, ¿no?, que estamos hablando. Se puede ver en el Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes al 1543, los jueves a las 21 horas.